Algo que dijeron, que dijo ahí, realmente hay que tomarlo muy en cuenta. Una cosa es ser un necesitado y otra cosa es ser un menesteroso, un desesperadamente necesitado. Ya cuando estás menesteroso son como aquellos ciegos que estaban en el camino y le gritaban: hijo de David, ten misericordia de mí. Aquellas personas que en aquellos tiempos, la vista en todos los tiempos, cuando uno no la tiene, es tremendo. Pero en aquellos tiempos sucedían cosas que era tan grande la marginación que se hacía, se marginaba tanto la gente, inclusive no solamente los ciegos, sino los leprosos, porque como no había cura para eso, no había sanidad. Entonces esas personas, claro, las apartaban, le ponían una capa encima para que se alejaran, la comida se la ponían de lejos, ya perdían la posibilidad de hablar con su familia, tenían totalmente separado y apartado de la sociedad. Y todas las personas, cuando nosotros vivimos en un lugar, necesitamos estar en comunión. Dios lo vio eso de entrada, desde el comienzo, desde la creación. Cuando vio a Adán solo, dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, él necesitaba una compañía. A eso, lo que más nos referimos a esto es que es necesario a veces nosotros poder hablar, poder expandirnos un poco en poder conversar con nuestros problemas, nuestras cosas que nos pasan. Pero de todas maneras sabemos muy en el fondo que el único que te puede sacar de todo esto es postrándote a los pies de Jesús, porque es el único, es el Espíritu Santo quien te dará consuelo. No hay hombre ni persona que te pueda dar consuelo, solamente que venga de parte del Espíritu Santo. A veces son palabras rema, significan palabras que vienen de parte de Dios, y eso es lo que nosotros necesitamos una vez que conocimos a Dios. Por eso esa palabra de adicción, no es que Jesús sea una droga, sino que es una adicción, una necesidad imperiosa. Entonces la relación de la palabra es que ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos el Señor si decidiera, como dice una de las adoraciones, si decidiera dejar este camino, si decidiera dejar la fe, ¿qué sería de mí? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿Hay algo mejor que hemos podido encontrar? ¿Hay una esperanza? Si cada vez que conocemos más a las personas, nos desilusionamos más. Y a veces me pongo a pensar de que Dios provoca todas las cosas. Dios provoca inclusive las desilusiones con las personas que tenemos al lado. ¿Para qué? Para que nadie ocupe el lugar de aquel padre celoso, de aquel amigo celoso y de aquel que te quiere decir que solamente con él se hacen las cosas y él no necesita a nadie porque él es totalmente poderoso. A veces nosotros nos llenamos nuestra boca de gozo cantándole: poderoso es el Señor, infinito, nadie, ¿quién contra ti? Y está llena la palabra constantemente diciéndote que no, que solamente él, solamente yo puedo hacer las cosas, que no necesito de tu ayuda, que simplemente quiero que seas un espectador de tu vida, de este tiempo que yo te he dado para que vos permanezcas en la tierra. Pero a veces los hombres, inclusive hombres que han conocido y han hablado y han sido tan directos, tan fluida la amistad que han tenido con Dios, por ejemplo, como David, ya vayan buscando un lugar donde vamos a hablar, que es en Primera de Crónicas 21, de ver de esta persona como David, que era un hombre con un corazón conforme a Dios. Y yo cuando veo todo ese tipo de cosas de estas personas que han tenido, como va a hablar bien acá en Primera de Crónicas 21, ¿cómo se molestó Dios por algo que hizo? Porque parece como que en toda la palabra del Señor, lo que más pide justamente es no hagan ningún esfuerzo de nada. Aquellas guerras tremendas que se armaban, que ellos, los hombres, no sabían ni qué hacer, y hacía Dios que se pelearan entre ellos mismos, entre los mismos que iban a venir a molestarte, a perseguirte, a hacerte una guerra. Él mismo los hacía pelear entre ellos mismos para que tú quedaras en victoria. ¿Quién hacía eso? Yo lo veo, veo esas cosas a veces cuando comentamos y hablamos con los hermanos de las cosas que van sucediendo, de cosas que nosotros les decimos, me sorprende cómo pasó esto, me sorprende aquello, que también usamos esa palabra de sorpresa, que ya nosotros no nos deberíamos de sorprender, porque sabemos que es Dios el que da y el que quita. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos en nuestro pensamiento que me voy a quedar al lado de fulano porque yo así estoy seguro de tal cosa? Te lo saca. Ahora me voy a quedar al lado de este porque este sí sabe de tal cosa. Te lo saca. Señor, pero me está sacando las cosas que justamente son armas fuertes para mí. No, no nos confundamos. Y Él mismo que nos pueda decir, hijo, no te confundas. Yo soy el fuerte tuyo. Yo soy el único que tú necesitas. Entonces nosotros nos ponemos que esa palabra de adicción, que no es exacta, pero se relaciona en qué, en algo que es de imperiosa necesidad. Desgraciadamente la adicción a las drogas y todo eso lo lleva a una necesidad que inclusive roban, inclusive estafan, hacen cualquier cosa para poder lograr tener un poco de aquello que nos sirve. Cuanto más nosotros podemos tener la imperiosa necesidad de poder estar junto a quien te ofrece la verdad, y Él te dice que no hay nadie más poderoso que Él, pero hay una cosa que Él realmente a nuestro Padre no le agrada, es que lo dejemos como de costado hasta nuestro pensamiento diciendo, yo quiero saber cuán fuerte estoy, con quién cuento. ¿Cuántas veces caemos en eso? ¿Y sabe cuándo caemos en eso? En dos situaciones diferentes cae el ser humano pensando, ¿con quién cuento? Cuando no tienes absolutamente nada y cuando tienes absolutamente todo. ¿Por qué? Cuando tú no tienes nada, dices, ¿con quién cuento? ¿Quién me podrá sacar de esto? Entonces tú buscas en tu mente, en tu corazón, en tu conocimiento, a ver quién te puede ayudar, y a nadie encuentras. Pero cuando tú tienes todo, también dices, yo tengo todo gracias a quién. Y en vez de mirar para arriba y decir, tengo todo esto gracias a Dios, decimos gracias porque fulano hizo esto, porque fulano hizo lo otro. Y entonces empezamos a poner las personas y la gente y empezamos a hacer un censo de nuestras vidas. Yo tengo esto y estoy seguro porque tengo un dinerito guardado. Estoy seguro porque cualquier cosa que me pase le pido a fulano. Estoy seguro porque si no tengo alimento le pido fiado al almacén. Estoy seguro porque... Entonces esa palabra seguro es la que el Señor no la acepta. Que tu seguridad sea cualquier cosa fuera de las cosas de Dios. Entonces cuando todas las cosas en apariencia van bien, parece que uno, claro, todos nosotros cuando las cosas van bien, parece que más le cantamos al Señor y más glorificamos su presencia. Pero el Señor justamente nos busca la manera de dejarnos absolutamente solo de todo aquello que tú piensas que tú tienes, para que se desvanezca y solamente quede Él. Cuando Él te lleva hasta el punto letal de decir, ya no tengo más nadie. ¿Sabe que hasta yo mismo lo he dicho? No sé, pero lo he escuchado de muchas personas, que cuando las cosas ya van muy mal, cuando ya hay algo que parece que no le encontramos solución, ¿sabe lo que decimos? Decimos, no voy a tener más remedio que orar por esto. ¿Cuándo? Después que tratamos nosotros de buscarle soluciones por fuera. Resulta que lo primero que teníamos que haber hecho era orar. Entonces el Señor ahí es donde dice, ¿a quién? ¿De dónde buscaste? Bueno, ¿quieres buscar la posibilidad por esto? Búscala. No está. Por este lado, tampoco está. Por aquel, tampoco. Fíjense en que en el Salmo 33, 16, hay alguien que lo pueda buscar, al Salmo 33, 16, que lo pueda leer, para no irme yo de esta hoja, porque no lo tengo marcado, sino lo tengo de memoria. Salmo 33, 16, esa línea. Si María o Javier o quien sea que tenga. El rey no se salva por la multitud de ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Ahí está. El rey no se salva por el ejército grande que tiene, sino que se salva porque Dios le da la salvación. Mire lo que hizo David. Me asombra mucho las primeras palabras que dice acá. En Primera de Crónicas 21 dice así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Ustedes se dan cuenta de una cosa? ¿Saben que cada día que voy leyendo y más nos vamos metiendo y más vamos conversando con los hermanos de la Biblia y de la palabra y metiéndonos? ¿Sabe que me asombra Satanás cómo sabe de la palabra? ¿Cómo conoce a Dios? Porque fíjense que acá no es, este fue Satanás. Sabe perfectamente Satanás que a Dios le molesta eso. Dice, Satanás se levantó contra Israel. ¿Y qué hizo para que se enojara Dios? Incitó. O sea, le metió eso en la mente, esa decisión, a David, a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel, desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? Le estaba diciendo, no es bueno lo que vas a hacer. Cuando a veces nosotros decimos, yo ahora estoy bien seguro porque ahora va a venir fulano, porque yo tengo esto y tengo aquello. No, hermanos, eso viene de parte de Satanás. Te está metiendo en la cabeza de que tú eres fuerte por lo que tienes y no por el que tienes. Esa es la gran diferencia. Cuanto más problemas tengas en tu casa, el Señor está probándote en diferentes posturas. Yo siempre cuando dice que habla, dice, esta camioneta, esta camioneta es una 4x4. ¿Por qué? Porque anda a todo terreno. Yo a veces me pongo a pensar, cristianos 4x4 hay hoy a todo terreno. Cuando las cosas están bien, gloria a Dios, cuando las cosas están mal, no solo que tratamos de irnos de la presencia de Dios, cuanto más tenés que agarrarte, miren esto sí que es tremendo. Porque Dios es el que provoca las adversidades. ¿Para qué? Para probar tu fe, tu confianza en Él. Resulta que cuando viene el problema es cuando tú te alejas. Cuando tú te alejas, cuando más tenés que agarrarte fuerte justamente de Él, tú te alejas. Hace poco me he enterado de personas que han venido a este lugar, que ya han ido antes a otro lugar y ya han escuchado la palabra de Dios, sabiendo, sin temor ninguno, no solamente dejar de venir a la presencia de Dios, sino irse a las hechicerías y a los lugares del mismo Satanás. ¿Hasta dónde lo pueda llevar la mente por buscar las cosas de esta tierra? Que también Dios tiene cuidado de nosotros de eso. Pero a veces yo digo, ¿hasta dónde se llega? ¿Hasta dónde se llega? Cuando dice que la persona estaba era adornada, barrida, pero estaba vacía porque dice que había dejado aquellas cosas. Cuando Dios viene a nuestra vida, nosotros tenemos desorden. Y Él lo barre y limpia todos tus pecados. También te adorna porque antes te veían como basura, antes te veían como una mala persona y realmente ahora te ven diferente. Pero después resuelven en su corazón abandonar las cosas de Dios y esa persona queda así barrida porque sus pecados han sido, se limpió. Recién sale esa persona de la presencia de Dios y por cuanto estamos delante de su presencia, el Señor nos limpia y nos guarda. Pero cuando tú te retiras, tu casa queda vacía. Y cuando queda vacía tu casa, dice que vienen 7 espíritus peores. O sea que si alguna vez te costó llegar a las cosas de Dios, si alguna vez habían cosas que a ti te atormentaban o que el enemigo te había metido cosas, fortalezas en tu mente para no llegar a Dios, esta vez van a ser 7 veces peores más el que estaba antes. O sea que son 8 haciendo fuerza. ¿Cuánto más le va a costar a la persona que se retira de las cosas de Dios volver de vuelta al camino? ¿Por qué? Desde que empecé la iglesia las cosas no me fueron bien. Ese cuento clásico que lo escuchamos. Pero nosotros lo escuchamos en las demás personas. Pero cuando nos sucede a nosotros mismos que las cosas no vienen bien, somos nosotros que nos alejamos. Así que, hermano, dice acá que Satanás se levantó contra Israel. Y si cambiamos el nombrecito ese de Israel y dice, Satanás se levantó contra tu casa. Se levantó contra tu casa. ¿Y qué va a hacer? Y te incita a ver qué cosas tengo para saber, para estar seguro. Porque yo estoy seguro porque tengo esto, tengo aquello. O está fulano conmigo o está mengano. Pero siempre hay personas al lado que te dicen, cuidado, no cuentes con la gente, no cuentes con lo que tú ves, porque todas esas cosas Dios te las puede sacar. Él quiere que cuentes solo con Dios, nada más que con Dios. Mas la orden del rey, dice acá 21.4, pudo más que Joab. La necedad, el corazón conforme a Dios. Fíjense en que este hombre, este David, de tal manera que hasta el mismo Jesús cuando caminaba le decían, ¡ey, hijo de David! Porque era David el que realmente Dios amaba. Pero David había cometido muchísimos errores. Y uno de los errores más grandes, a nuestro criterio, humanamente mirándolo, es aquello de haberse quedado con la mujer del amigo y haberlo hecho matar. Por ejemplo, tenemos un perrito que ladra lindo. Alaba al perro, alaba, alaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense en ustedes. El mismo David, aún haciendo matar a su amigo para quedarse con la mujer, a mí, y ya también tal vez a ustedes también, hermano, humanamente mirándolo, me parece que fue más feo lo que hizo con aquel amigo que era fiel, de mandarlo a matar para quedarse con la mujer. Era más feo que decir, quiero ver cuántas personas están luchando para mí. ¿Se da cuenta? ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios, lo primero que quiere decirte hoy es esto. Si Satanás se levantó contra tu casa y hay desorden grande en tu casa y problema grande, te quiero decir algo, y es una buena noticia dentro de lo malo que nosotros vemos. Vemos con nuestros ojos la mala noticia de la condición que están tus cosas. Pero cuando tú mirás con los ojos espirituales, esto tiene una respuesta. Una respuesta sencilla. Dios es el que prepara todo esto, ¿para qué? Para verte a ti. ¿Cómo está tu fe y tu confianza? Cuando le pide Satanás y le dice a Jesús, Jesús le dice a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte que tu fe no falte. ¿Te está zarandeando el enemigo? ¿Hay cosas que te parecen que no están saliendo, que se están poniendo duras? ¿No será Dios que te dice, tené paz, tené confianza, espera en mí? Fíjese, ¿hasta dónde conocía David a Dios? Y también conocía a los hombres. Y me asombra mucho el castigo que le quiere dar Dios por lo que él hizo. Dice que después de que este hombre le trajo toda la cantidad de personas que él tenía, en el 21.7, dice que asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho locamente. Es una locura estar creyendo, mi hermano, mi hermana, que nosotros nos vamos a salvar o nosotros vamos a salir adelante por las cosas que vemos con estos ojos. Es el Señor el que está delante de todas tus cosas, y todas tus cosas van a tener fundamento y va a venir bien, vas a ser bienaventurado y todo, si pones totalmente la confianza y la esperanza no a lo que ves, sino a lo que no ves, porque esa es la fe. Cuesta horrores, pero con esos horrores que cuesta es donde nosotros cometemos errores por hacer horrores. Dice así en el versículo 10, dice, ve y habla a David y dile así, ha dicho Jehová, tres cosas te propongo. Mire lo que le dice Dios, tres cosas te propongo. Escoge de ella una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti 3 años de hambre o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o 3 días la espada de Jehová. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cuántas cosas y cuántos dolores y cuántos problemas traemos a nuestra casa por creer que nosotros vamos a estar bien si hacemos X cosa o lo otro, y no poniendo la total confianza y hoy dejar absolutamente todo en manos de Dios y que Dios se mueva en nuestra vida? Señor, tú tienes el control de mi vida, lo decimos, pero nosotros nos descontrolamos y no le dejamos el control. Y enseguida salimos a buscar por un lado, por otro, las cosas que Dios tiene el control. ¿Con cuántas cosas hoy hemos venido? La respuesta es muy sencilla. Satanás se levantó contra tu casa. Se levantó y te incita, te trata de meter cosas en la mente. De por esto, seguramente que si hago aquello, si hago lo otro. No, mi hermano. Lo que tienes que hacer sencillamente es orar y decirle: Señor, te entrego todo este problema. Todo te lo entrego en tus manos. Y tú eres realmente poderoso para hacerlo. Tú, Señor, eres el único que me puede mover todas las cosas y hacer las cosas perfectas. En cuanto yo ponga simplemente en mi corazón el pensamiento de creer de que tú necesitas una ayuda, las cosas no van a salir, sino que va a haber tropezadero. Y no solamente eso, mis hermanos. Fíjense en cuánto daño uno hace. Cuánto daño uno hace, porque acá le da 3 cosas para escoger. ¿A ustedes les parece que por el problema que hizo David, porque el enemigo se ha metido en incitar a David, es posible que tu casa pase 3 años de hambre o 3 meses ser derrotado por todos tus enemigos? Dice el Señor: ¿o prefieres que 3 días la espada de Jehová? Miren, esto es la peste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David le dijo a Gad: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son mucho en extremo, pero que no caiga en mano de hombres. ¿Qué? Mire, yo soy un ser humano, ustedes también. Qué bravo que es el ser humano, ¿verdad? David conocía muy bien su error. Pero ¿sabes qué le dijo? Señor, prefiero que tú me castigues y no el hombre, porque el hombre no tiene misericordia. ¿Qué verdad que es eso? ¿Cuántas cosas viejas nosotros sacamos y que la hemos dado por perdonada, y llegado el momento de la discusión sacamos cosas viejas, no perdonando en realidad, sino no teniendo misericordia de la otra persona? ¿Cuántas veces hacemos esto? David conocía perfectamente la postura del ser humano. La conocía perfectamente, que el ser humano no tiene misericordia. Dice: prefiero, Señor, que me castigues tú. Haz lo que quieras conmigo, pero que no caiga en manos de hombres. ¡Qué tristeza! ¡Qué raza caída que somos! ¡Qué necesitados, como decía aquí, qué menesterosos que somos! ¡Qué necesitados estamos de Dios hoy! ¿Hasta dónde Satanás se levantó en tu casa? ¿Hasta dónde? Pues no hagas censo creyendo que hay alguna posibilidad humana de arreglarlo esto. Solamente es el Señor el que va a arreglar todo esto. ¿Y sabes qué? Él se va a gozar mucho viendo a sus hijos creyendo absolutamente en nuestro Dios y no poner la esperanza en ningún hombre, en ninguna persona la pongas. Y aquí se cumple su palabra: maldito es el hombre que cree en el hombre. ¿Cuánto estamos creyendo de repente en que nosotros nos podemos salvar de alguna otra manera? porque creemos que tenemos un buen caballo, que significa un buen trabajo, una buena posibilidad, significa que por el ejército, porque hay mucha gente alrededor mío, cualquier cosa, si me pasa esto, yo recurro a fulano o a mengano. Estamos totalmente equivocados y ese error lo cometemos todos. Y el Señor lo que quiere justamente es eso. Te va a quitar los caballos, te va a quitar el ejército y te va a dejar solo. ¿Para qué? Para que tengas solamente y bien presente de que el único que te puede sacar de esto es el Señor. Es Dios. Amén, hermanos. Por eso le pedimos, hay todos aquí adentro estamos necesitados de muchas cosas. Y muchas veces nos hemos equivocado buscando nosotros fuerzas por el lado de afuera. No está la fuerza del lado de afuera, está en nosotros buscar aquel poderoso, al Señor Jesús. El Espíritu Santo está en nuestra vida y a Él hoy dejamos toda nuestra carga, todas nuestras necesidades y todas las cosas las ponemos en los pies del Señor. Y venimos hoy diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí y perdona, Señor. Mire, en el versículo 17 David dijo: no soy yo el que hizo contar el pueblo, yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas que han hecho, Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, no venga la peste sobre tu pueblo. Eso es lo que le vamos a pedir, lo mismo que pidió David. Señor, si nos hemos equivocado en algo, si hemos puesto la mirada en otras fuerzas, si algún error he cometido, Padre, no te lo agarres y no lo tomes para que hagas un daño dentro de mi casa, sino que yo estoy dispuesto, Señor, yo estoy dispuesto de que tú me ordenes y me muestres el error. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús por eso. Y que en ningún momento abandonemos a aquel que es poderoso para levantarnos, sea cual sea nuestra condición. Así que, hermano, oremos y cantemos al Señor lo que Dios le ponga al hermano, pero principalmente oremos. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús la congregación completa, Señor. Hemos venido acá con un gran problema y el mismo enemigo se ha metido en nuestra casa y me ha incitado tal vez a hacer cosas que he cometido mal, o yo o alguien dentro de la casa. Padre, no cuento con nadie, en realidad cuento solamente contigo y quiero serle fiel, Señor, a pesar de sea cual sea el problema que tenga, quiero serte fiel, quiero a todo terreno caminar contigo, en las buenas y en las malas, así como dijo Job: Dios da, Dios quita, pero no perder la integridad que tenemos delante del Señor. Y que podamos, Señor, jamás hacer censo y pensar que viene por fuerza de afuera lo que tú me estás dando cada día. Yo solamente dependo de ti, Señor. Solamente dependo de ti. Hazme, Señor, una menesterosa, un menesteroso, un necesitado, pero solo de tu presencia, Señor. Y hoy estoy dispuesto, dispuesta a dejar todo realmente en tus manos. Ayúdame, Señor. Y el mismo Satanás se va a tener que ir de mi casa con sus deseos, porque toda cosa que me incite a irme contra mi gente, contra mi familia, la anulamos ahora, Señor. Ayúdanos a poder tener dominio propio en todas nuestras áreas, en el nombre de Jesús. Era tan solo después. Amén, Señor. Inspiró. Y se llama en tu presencia. Cuando tú llegas a amar a Dios a un nivel donde nada ni nadie puede suplir la ausencia de su presencia, yo le llamo que llegaste al nivel de ser un dependiente, diría yo, en términos quizás poco usuales para dirigirnos al Señor, un adicto a su presencia. Te desesperas cuando no estás ahí. Este tema se llama En tu presencia. Y este tema está basado en lo que la Escritura enseña acerca de la ciudad de refugio. El Señor dejó ciudades de refugio en la antigüedad para que los infractores, por A o B razón que hayan cometido, obviamente una falta, tuvieran la opción de correr a esa ciudad de refugio. Pero oye esto interesante. Una vez eran resguardados en la ciudad de refugio, el vengador de la víctima a la cual estos habían matado no les hacía daño. Pero el que estaba dentro de la ciudad de refugio era sacado y juzgado tan solo después de la muerte del sumo sacerdote. Esto me llama mucho la atención. Lo juzgaban y si era responsable, pues era condenado según la ley. Y si no, era absuelto. Era tan solo después de la muerte del sumo sacerdote que lo juzgaban y condenaban. Aquí hay una enseñanza maravillosa para nosotros. Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Un día, el Espíritu Santo, sin lugar a duda, nos reveló que la puerta estaba abierta y la puerta es Jesús. Entramos por esa puerta y nos resguardó la ciudad amurallada, que es Jesús también. La ley dice que el infractor iba a ser juzgado después de la muerte del sumo sacerdote. La buena noticia que te tengo: nosotros no vamos a ser condenados, porque nuestro sumo sacerdote es imperecedero, es decir, nunca muere. Es un sumo sacerdote eterno que intercede por nosotros. ¿Te das cuenta lo maravilloso que es? Pero la clave: no te salgas de la ciudad de refugio, de la ciudad amurallada, de su presencia. Lo vamos a entonar, cántalo con nosotros. En tu presencia, solo en tu presencia. En tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, tan solo en tu presencia.